Onda Terral presenta Se baila así. Cuchufrito y sus sonidos del trópico. Un programa presentado y dirigido por Yura Quintero. Suscríbete a Cuchufrito. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los miércoles a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast. Hoy en Cuchufrito y sus sonidos del trópico haremos un viaje sorprendente por los diferentes sonidos, estilos y ritmos más recientes de la música tropical. cumbia chicharra propone su fusión entre la cumbia popular de la costa caribe de Colombia y la influencia mediterránea de los músicos franceses y latinoamericanos que forman la agrupación. Hemos escuchado La Wea. Una canción interpretada por Luisa y Coué Gua de Francia. Yo vi a la luna amanecer. Iba aún vestida como ayer. Y el sol no piensa aparecer. Cogió la plata del ron y se fue pa' otra galaxia. la superinflación. Es un mito del pez globo. El que tumba aguanta. Pa' aumentar placer, obvio no me iba a contener. No me hablen de inflación, puro cuento del pez loro. Yo te invito a mi coral, lleno de felicidad. Tengo caballos de mar, los compré con perla madre. Los pagatas oficial, nadie nos va a cuestionar. Agrupación venezolana Raguayana nos muestra con este tema llamado Tucacas su visión sobre la problemática inflacionaria del mundo. Compañero, esto será Rosum. Oye, sí. Ay, Ricky. Yo te vi pasear. Turner es un músico y cantante extremeño, el cual, en su visión muy particular de la música, se caracteriza por sus ritmos bailables, las bellas melodías y sus letras ingeniosas escritas en todos los idiomas. Hemos escuchado Toda Mojaita. Yo tengo una amiga nueva que le gusta guaracha. Me avisa el lunes temprano que el viernes hay que gozar. No come carne ni toma, tiene un cuerpo ganador. Pero lo que más me gusta es que me vuelve un bailador. No tarda nada en vestirse bañadita y perfumada. Algo en los ojos me dice que se vino bien fumada. Y nos vamos cotorreando hasta llegar al lugar donde entre congas sonando la noche va a comenzar. Cheo Pardo es un músico, productor y DJ venezolano que formó parte de la banda Amigos Invisibles. Actualmente reside en Nueva York y nos presenta en su disco Cheo, la guaracha vegana. The Assassins Boogaloo es una orquesta que tiene su origen en Los Ángeles, California. Es un tributo al sonido antiguo de la época del 60 y del 70, a la salsa dura, a los ritmos diferentes, cha-cha-cha, bomba, guajira y también al estilo que tienen en Los Ángeles. Hemos escuchado No, No, No, de Boogaloo Assassins. Pero sala de mi amor, sé que me va a petar. Sala, sagala, volvió. Sala, que mi amor, sé que me va a petar. Ya no se puede estar tranquilo. Te iré porque lo mismo a las 12 del día que a la 1 que a las 3. A veces de madrugada lo mismo al amanecer. Se forma una rebomba gran vaguense. Cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez. Y salen gritando, pero avísale al sube que nos estamos quemando y no se sabe el fuego en dónde. Una mañana dormía y corriendo me tiré grito que decía hay fuego en el 23, que se prendió la bombilla y no se sabe cómo se está quemando mi casa, ayúdame por favor, se quema, se está quemando mi casa. Por eso hay fuego en el 23, en el 23, hay fuego en el 23, en el 23, hay fuego en el 23, en el 23, hay fuego en el 23, en el 23. En Madrid, el percusionista Manu Masaedo crea el 23 Collective, haciendo una versión muy particular de Hay fuego en el 23, de Arsenio Rodríguez. Esta canción cuenta que una tarde en el departamento donde vivía Arsenio, ubicado en el edificio 23 Este en la calle 110, entre Madison y la Quinta Avenida en Nueva York, se generó un incendio y el humo recorría todo el nivel del inmueble. Entre tanta gente, alguien gritó: ¡Hay fuego en el 23 de la calle 110! Y el cantante Luis Guito Corright se preocupó y se dirigió inmediatamente donde vivía Arsenio. Logró ubicarlo y lo condujo hacia afuera del edificio, alejándolo de esa manera del peligro. Fue entonces donde nació este tema en ritmo de son, grabado en 1957. Alabao, La cantautora de raíces etíopes y rusas, nacida en Cuba, Arema Arega, nos visita de nuevo, dejándonos su más reciente y maravilloso lanzamiento en clave de soul tropical, llamada Consentimiento, donde es acompañada por Bahama Soul Club, Cojato y Regis Molina. Thank you. en colgar, en los baños se prenden carteles de no molestar. Te busco entre la gente, tú bailas con el huracán. Sigo contracorriente, creo que me dejaré llevar. ¿Qué tengo que hacer? Los amigos de Cosmic Guacho lanzan su canción más hedonista titulada No soy malo. El dúo hispano-argentino Cosmic Guacho nos regala un nuevo adelanto del que será su próximo LP. Es un fantástico cruce de caminos entre el reggaetón, el calipso y la cumbia. Flores en la boca para ir a buscarte, vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte, vengo a levantarte, hoy vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte, vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte. Pablo me dijo que venga a verte, que ni en la muerte olvidó a quien quiso seriamente. Su mano fría posó sobre mi hombro y suavemente puso en mi pecho esta flor. Ay, como un presente. Pasó y me envalentonó para verte. Dijo que es santo el amor, que un borracho nunca miente. Desamarré mi pudor con un poco de aguardiente y puse en mi boca una flor. Ay, como un presente. Ay, como un presente. Flores en la boca. la cantante chilena Pascuala y la Vaca nos deleita con esta canción llamada Te traigo flores. Arocena es una cantante de jazz afrocubana de La Habana, a quien se ha descrito como la mejor joven cantante de Cuba. Ganó el premio Juno 2015 al mejor álbum de jazz como miembro de la banda de jazz Makeke. En esta ocasión nos interpretó de su disco Nueva Era, El Ruso. El talentoso, disciplinado, creativo, obsesivo, melómano y definitivamente virtuoso Juan Diego Valencia nos presenta La ciencia de Juancho Valencia con el tema Mambo Señorita. Oye, prepárate, prepárate, prepárate, prepárate, prepárate. Cógelo. Me voy pa' mi casa. Me voy pa' la tuya. Si tú quieres yo me voy contigo. Mamá, si tú quieres yo voy pa' la tuya. Dile. Ya se acabó la fiesta. En la calle no hay nada. Pero tú estás pa' cosas y yo no estoy pa' drama. Vamos a ponernos de acuerdo. Los dos queremos lo mismo. puedo seguir pa' mi casa o puedo coger este ritmo. Dime que tú quieres hacer pa' yo saber que voy a hacer pa' bla bla bla, no tengo tiempo. Ya me está cayendo la impaciencia, no te asombres si te suelto el coro del momento. Me voy pa' mi casa. Yo voy pa' la tuya. Si tú me llamas, pa' que te yo voy. Mamá, si tú quieres, yo voy pa' la tuya. Si tú lo quieres, yo te lo doy. Pártate, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Tremenda infladera la tuya. Si yo no te di la confianza, llegas haciéndote la pilla. Y cuando yo ataco te espantas. Estoy pa' formarte desorden y tú estás en la bobería. Mira muchachita, responde, que estoy pa' tu casa o la mía. Ay, ¿cuál es la guara si tú no vas a nada? Yo te fumito Gucci y yo loco por hacerte. Yo voy pa' la tuya. Si tú me llamas, yo voy. Igual tú me llamas y voy pa' la tuya. Si tú lo quieres, yo te lo doy. Caminando, check it down. ¿Cómo te explico? Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Mira, tú lo sabes. Dame la comida, mamá. ¿Qué quieres? La comidita. ¿Otra vez? Dame la comida, mamá. Mira, ven. Dame la Y esto fue Sima Funk interpretando Me Voy. Y esta es la última canción del programa de hoy, Sueño Mamá, de Roberto Poveda. Sueño mamá, contigo toda la noche cuando me quiero despertar. No puedo, no puedo, sueño que estoy en un camino muy largo que conduce al mar y estás tú esperando, esperando el santo remedio de la sal, la sal. Como velo sobre tu mirada, la, la, te hace ver un poco más allá. Oye bien, una luz de libertad, una hoguera de sonrisas y de pan. Yo lo sé, sueño mamá contigo toda la noche. Sueño mamá contigo toda la noche. Sueño mamá contigo toda la noche. Sueño mamá contigo toda la sueño mamá